Mayor Felipe Bustamante, comisario de la Cuarta Comisaría de Calbuco. Les comunico la foto anterior, corresponde a dos detenidos que tuvo personal de la sección de investigación policial, dos detenidos por receptación de especies robadas. Lo que se logra apreciar en la fotografía son unos instrumentos musicales y herramientas, teléfonos celulares, que corresponden a diversos robos que han ocurrido tanto en la comuna de Calbuco como en la comuna de Puerto Montt. Ya fueron entregados, por ejemplo, los instrumentos musicales a una persona de Puerto Montt, a quien se le había sustraído en el interior de su domicilio el día 11 de abril. Y el resto de las especies actualmente se encuentra en estado de revisión de las diferentes partes policiales por el delito de robo al lugar habitado. Estos dos detenidos, uno de ellos pasó a control de detención y quedó con arresto domiciliario total. Ambos fueron detenidos en el sector rural de San José y mantienen domicilio en dicho sector, además, y ofrecían estas especies mediante la plataforma Facebook. Ofrecían todas estas herramientas, las cuales eran productos de robos anteriores.